Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. Bueno, esta manía de levantar a la gente de carnaval tan temprano, apenas las 10 de la mañana, esta es una falta de respeto de la radio, ¿no? Mariana Majewicz, ¿cómo andas? Hola, buen día, no, ya es una hora prudencial. Sí, considerable, sí, estábamos levantados más temprano ya. Bueno, hoy abre Arelí, ¿no? Esta noche, según sí, tengo sí, acá sí. El calendario, sí, hoy abre. Sí, hoy nos toca entrar primero a nosotros, así que, bueno, con todas las expectativas, como todas las noches, invitamos al público que acompañe, que es lo más importante, que el espectáculo es para ellos, digamos. Va a ser temprano, puntual, como viene siendo, hay que llenar el corsódromo para esta noche. Y el 22:30, como se está teniendo en cuenta, digamos. Ayer estuvo Rodrigo González, también de la comparsa Emperatriz, hablando un rato largo de la historia del carnaval. Y bueno, resaltaba algunos de los trajes emblemáticos de la comparsa Arelí, como el de Jordana. Puede ser que esté Jordana con su papá. Con su papá, ¿no? Un traje emblemático, trabajado, los meses que habrá llevado trabajar ese traje. Ocho meses de trabajo tiene cada uno de los vestuarios. Ocho meses de trabajo, mirá, casi un bebé, casi un hijo. Puede haber sido un prematuro. Lo que es la historia del carnaval, ¿no? Sí. ¿Cómo está Fabián Domínguez? Un gran amigo. Muy bien. Hace rato no lo veo, lo extraño, Fabián. ¿Te está escuchando? Sí, no, ahí está bien, más relajado, más tranquilo. Escuchando y leyendo muchas cosas, tratando de sacar conclusiones, y bueno, y esperando esto, que termine la cuarta noche puntable y que el domingo nos juntemos todos y que esto sea una gran fiesta más allá de la rivalidad o del color de cada uno, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las expectativas? ¿Qué está pensando Arelí hacia adentro? ¿Cómo lo ves un poco? Vos, lo tuyo es visceral, porque en este momento no se piensa, yo te pido pensar, pero bueno, Arelí es una enorme familia del sur, con un gran empuje, con mucho trabajo en los últimos, ¿cuánto? ¿10 años? ¿Fácil? ¿Más? 12 años. Y bueno, viste, uno se imagina y organiza una comparsa, y como yo siempre digo, ni siquiera los dirigentes vemos el producto terminado que vamos a largar a la calle. Se ve recién cuando está en el corsódromo. Gustó mucho, si bien para nosotros el 2017, tanto de salud, digamos, familiar, tanto para él como para mí, fue un año difícil. La pasamos feo, digamos, en cuanto a familiares, tanto a los papás de Fabián como mi marido, nos tocó obstáculos que nos pone la vida, tratar de sobrellevarlos, y eso un poco nos tiró para atrás. Primero la salud de la familia y después lo demás. También, viste, al ser un año político, no sabíamos si iba a haber carnaval o no. Tuvimos que esperar hasta fines de octubre a ver qué pasaba. Éramos conscientes de que si el señor Walter seguía, el carnaval se iba a hacer porque era un proyecto y que ya nos había él conversado con nosotros, ya nos había prometido que si él seguía, eso seguía, digamos. Pero, viste, siempre hasta lo último viendo a ver qué hacemos y qué no hacemos. Nuestra comparsa, si bien se prepara todo el año y hemos trabajado todo el año, pues las cosas más fuertes se hicieron a partir de noviembre y diciembre. Bien. Bueno, ustedes tienen experiencia en eso. Fabián Domínguez es alguien que sale también desde... Porque ayer decíamos, está bien las garantías del presupuesto que da el Estado a comienzo de año, que permite tener 4 shows a nivel local, donde los gastos de traslados por ahí son mínimos, donde la estructura se solventa un poco. Pero Fabián sabe también vender a comparsa fuera de la localidad, y esto también es importante, porque a veces uno no ve este equilibrio de que también el proyecto de Fabián Domínguez, de la comparsa Arelí, es también mostrar el carnaval en muchos lugares. Han estado en el norte de Argentina, han estado en muchos lugares. Sí, hasta Bolivia, hasta en Bolivia. Y sí, nos dicen la comparsa viajera, somos por ahí la comparsa que más sale, que más viaja. Esta es la comparsa en la que yo quiero estar, panda. Esta es la que sí. A él le vamos a cobrar el pasaje. Que te lo apoyo gratis, ¿no? No, pero es un año difícil, Gustavo. Sí. Es un año difícil. Va a ser un año difícil para todo el que se viene también, para toda la estructura de organización. Por eso me parece que más allá, está bien lo que decís, más allá del resultado del domingo, también, aunque Intercomparsa no sea esa institución, tenga un espíritu de cuidar las espaldas del carnaval. Yo creo que la garantía de la continuidad y de poder tener este piso de calidad que tiene el carnaval es ser muy inteligentes, muy bichos, cargarnos toda la adrenalina para esperar los resultados del domingo, pero ser muy inteligentes el día lunes para recoger lo mejor que ha dejado el carnaval, para cuidar las espaldas de un carnaval muy artesanal, muy lindo, de mucha calidad, y que hay que planificar juntos para venderlo de otra manera. Este tiene que ser un corsódromo lleno de gente del Chaco, de Posadas, de la región, de Goya, de Capital, públicos que tienen que llenar el corsódromo. Si no hacemos ese paso a ese público que le podemos vender una entrada, porque no como nosotros que nos quejamos de 100 pesos, ¿no? Ese público está acostumbrado a pagar un show de 5 comparsas de nivel, otra plata, y hay que ir sobre ese punto. Valora. Uno dice, la ciudad le da todo al turista. Bueno, gracias a que venga el turista. Uh-huh. Gracias al turista, el carnaval está en pie. Uh-huh. Nuestra gente, nuestro pueblo, más vale que sí que es re importante. Pero es fría, uh-huh, es criticona. Por más que vos le digas la entrada es gratis, a algo le van a buscar para tener que criticar. Uh-huh. O sea, tenemos un pueblo bastante complicado. Y yo digo, si vos te vas a ver un evento, es porque te gusta. Yo si me voy a ir a pagar una entrada y me voy a comprar una silla, y seguramente que no voy a estar sentado, voy a estar bailando, gritando, aplaudiendo, porque es la pasión que uno transmite. Y me parece que cada integrante de todas las comparsas que pasan por ahí se merecen eso. El aplauso y el reconocimiento de la gente, que es el mejor premio. Bien, ayer al final del mensaje de Paula, que se conectaba con vos, le decía, déjame elegir a mí la figura del carnaval, que yo quiero que traiga la elite. Al final resolvieron las mujeres nomás. Entre Paula... Y no está Paula, mirá vos. Está apareciendo, bueno, Paula. Ya está Elsa Lancer también, que es el programa que continúa. Le pedimos unos minutos más a Elsa, le invitamos a sumarse a hablar de carnaval también, venite a hablar de carnaval, Elsa, si habrás tenido noches de carnaval, ¿no? ¿Pudiste ver Elsa, pudiste ver algo del carnaval? ¿Pudiste ver algo? Sí, por supuesto, por los medios televisivos. Uh-huh. Pero excelente todas las comparsas, pero yo rescato el esfuerzo que hacen ustedes. Uh-huh. Ese es el esfuerzo. ¿Cuántos integrantes son? 148. Claro, hay que manejarlos, Es un ejército de la alegría, ¿no? Sí, exactamente, exactamente. O sea, estamos hablando de más de 100 integrantes en cada agrupación. Estamos hablando de 600 familias involucradas. Claro. De manera directa, meses que viven la fiebre del carnaval, Elsa. Sí, exactamente. Es una locura subterránea de alegría que nosotros no alcanzamos a percibir. Yo estoy desesperado. Creo que esta noche subo a Emperatriz. Finalmente, tu contrato no llegó, me voy a Emperatriz, Mariana. ¿Qué querés? Te esperé. Que viene, llevamos a Elsa Badani con nosotros. Ah, bueno. A la disposición. Bueno. Elsa, ¿añorás ese carnaval en la plaza o...? Sí, en realidad era otro. Era otro costo. Era carnaval en realidad. Porque sábado, domingo, lunes y martes. Y baile los clubes, ni hablar. Lunes y martes, feriado. De disfraces. Hasta las 6 de la tarde, agua. Nos vengábamos de todos los vecinos, claro, disfrazados. Y a la noche el carnaval. Era la fiesta del pueblo. Esto en realidad es como un show, ¿verdad? Cada comparsa. Pero bueno, los tiempos cambian y hay que aceptarlos, ¿verdad? No, está bueno. No entraba más acá en la plaza. Claro. Y además esa concentración. Ayer hablábamos de lo que fue Mitahías Azahar históricamente. Hoy... Es una localidad que tiene 5 agrupaciones de comparsa. Sí. Rompió esa lógica de 2 grandes comparsas y tiene 5 de muy buen nivel. No hay muchas localidades del interior, porque siempre hablamos de una ciudad pujante en lo educativo, en lo empresarial, en lo innovador. Y este también es un resultado para escuchar y ver que lo ve la región. Dice, ¿cómo puede ser que Bellavista tenga 5 agrupaciones de comparsa y del nivel que las tiene? Es un poder de laburo también. Y recordá que Mitahí por ahí eran de niños, Eran de niños, que había. Yo bailaba. Elsa, vos eras de... Mitahí, porque Marita, mi hija, muy estaba en Mitahí. Marita, mi hija, estaba en Mitahí, exactamente, sí, Mitahí, bueno. No, era otra época, hermosa también, de acuerdo a la época en que se vive. ¿Fuiste a las fiestas de disfraces y ahí lo convenciste a Cacho Mendoza o no? ¿O cómo, cómo fue tu enganche después ahí? Después del corso, la cita obligada era el Centro Obrero. Mirá vos. La cita obligada. Ahí sí, por supuesto, el corso terminaba más o menos a las 11, 12 de la noche y ahí nos íbamos hasta las 6 de la mañana cuando venía el sol, descalzo veníamos. Bueno, hoy todavía se vuelve descalzo del carnaval. Sí. Termina temprano, pero bueno, se vuelve descalzo del carnaval, sí, sí, muy bueno. No, en realidad todas las noches me disfrazaba, ¿eh? No todas las noches, todos los carnavales, por supuesto. A mí me encantaba, lo grande. Bueno, está Diego Díaz, es el portaestandarte de este año, es de la ciudad de Esquina, Diego, y bueno, llega al carnaval de Bellavista, ya estuvo, me decía Mariana, en el 2012 y el 13, o sea que ya es un viejo conocido de los carnavales de Bellavista. Diego, ¿cómo te va? Buen día. Buen día para vos y toda tu audiencia. Muchas gracias por invitarnos. Bueno, contame tu experiencia en el mundo del carnaval. Venís de otras agrupaciones sí. En Esquina, que también tiene un carnaval interesante, sí, sí. Lindo. Sí, justamente yo bailaba en Esquina, en la comparsa Gargurá. Uh-huh. Y bueno, y ahora los conocí, bueno, hace unos años los conocí a Mariana, a Fabián y a la comparsa. Nos uh-huh. conocimos en un cruce también en Buenos Aires. Uh-huh. Y de ahí hablando, me invitaron a compartir con ustedes acá. Uh-huh. Realmente es la primera vez que bailo en la ciudad de Bellavista. Ah, bien. Compartí con ellos unos viajes, pero la primera vez que bailo en Bellavista es esta. Uh-huh. Y que conozco la ciudad, que es hermosa. Realmente uh-huh. es muy linda la ciudad. Bien, es un buen dato este. Sí. Bueno, ¿cómo lo vivís este carnaval desde adentro? ¿Cómo lo viste? Y yo lo vivo como bailarín. Uh-huh. Pero... como me parece que le pasa a todas las comparsas de la ciudad, todos uh-huh. los integrantes, y el nerviosismo, eso de llegar con los trajes, de estar preparado para dar un buen espectáculo, uh-huh. para uno ya dentro de la pista, uh-huh. unos nervios que todo lo que vos pensaste que ibas a hacer después te juega en contra, pero lo importante es disfrutar y que el público disfrute de nosotros. Uh-huh. Che, qué honor, Diego, que te den el portaestandarte. Sí, llevar la bandera. Sí, bandera es un lugar dentro del carnaval que es muy emblemático. Si te dan la bandera, es porque, bueno, hay una buena, hay confianza, hay un reconocimiento Estoy muy, muy, muy agradecido a toda la comparsa, uh-huh. porque... En realidad a todo el bellavistense, porque realmente se comportaron muy bien conmigo. Uh-huh. Muy, muy bien. Compartí mucho con ellos. Es decir, no es venir a bailar nomás, sino uno está abordando una lentejuela y se comparte, bueno, vamos a hacer unos choripanes, un guiso, un estofado, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Uh-huh. Por ahí suspendemos el tema del carnaval y a mí que me gusta la pesca, los chicos me llevaron a pescar, así que me llevaron a todos lados, así que la verdad, muy agradecido al pueblo. ¿Estás relacionado con el mundo del baile en Esquina o no? ¿Es carnaval? Realmente, nomás tu parte. Soy caradura, no es que soy muy buen bailarín. Bueno, en su momento hice folclore. Goza de la mitad ya de ser un buen hombre de carnaval, ya caradura 50% va arriba. Porque de bailar me falta mucho. Estuve un tiempo en el ballet de Esquina, pero muy poco tiempo. Y también en la comparsa de Esquina entré de grande y bastante así, como estaba diciendo, de caradura y rompí el miedo y empecé a bailar. Diego, háblame de la diferencia así entre Esquina y Bellavista del carnaval. Y bueno, para empezar, una diferencia son, creería yo, que en los años de que las comparsas. Uh-huh. Son las comparsas mucho más viejas allá. Uh-huh. Pero la diferencia que yo noto son dos. El público, que es distinto nada más, ni mejor ni peor, simplemente distinto. Uh-huh. Tal vez porque capaz que yo estaba escuchando que ustedes bailaban en una plaza y era más eufórico el público. Uh-huh. Y ahora al hacerse así en un complejo, está más separado, más distanciado del bailarín y se hace más fría la cosa, por así decirlo. Uh-huh. Pero simplemente es distinto, porque yo la primera noche me quedé mirando embobado más al público y al todo en conjunto de lo que era eso, uh-huh. que me olvidaba ya de lo que estaba haciendo yo. Y allá, por ejemplo, en el grupo de baile de los varones, se baila distinto, se bailan grupos de varones. Uh-huh. Mira vos, Y eso de comisión de frente, todos esos nombres para mí, Carlos Abrealo, es todo nuevo. Yo me quedo, ¿y esto qué? ¿De qué están hablando acá? No hay eso tan así, por lo menos nos llevan esos nombres. Mm. Y bueno, la diferencia es en el baile, nada más. Bien. Pero después los trajes acá son impresionantes, las comparsas, las carrozas. Yo me quedo con la boca abierta. Mm. Es decir, nosotros en Esquina tenemos una comparsa mucho más vieja, pero no tenemos este tipo de carros y este tipo de trajes es distinto, diferente, no sé si mejor ni peor, simplemente bien, es diferente, ¿no? Pero bueno, qué buena la apreciación de Diego Díaz, que está con nosotros, que es el posta estandarte de la comparsa Alelí de la Tricolor. Tenemos la marcha ahí también para escuchar ahora, lo vamos a poner como separado. No, nosotros tenemos todos los días, estamos con... Bueno, háblame de ese payasín emblemático del fin de semana, del viernes pasado. Contame quién es. Digo, me toca muy de cerca porque es mi hijo, de 3 años. Yo no sabía en serio. Eliel Lanzar es mi tercer hijo. Es el rompió todos los esquemas. Con razón bailaba así, venía de una historia. Rompió todos los esquemas. Ya este año la tapó a Magalí, entonces. Sí, Zuli me decía que lo tapó a Homero, bueno, así me van diciendo, lo tapó a Nico. Sí, la verdad que me parece que es el más apasionado al carnaval junto conmigo, mi chiquitín. Así que él llora por ir a bailar, llora por ir a los ensayos, llueve y se enoja y quiere ir a bailar igual. Y si el viernes no arrancaba el carnaval en el barrio, ya le habían propuesto hacer un mini carnaval para él y los vecinos... Un mini show, ¿no? Un mini show para Eliel. Sí, él está, no sé, ama esto. O sea, que lo mamó, gracias a Dios, de la familia. Y bueno, no esperaba otra cosa de él, que salga y que disfrute como nos gusta a todos nosotros. Háblame de los puntos altos que viste dentro del marco de la comparsa. Nosotros mencionábamos acá, nos gusta mucho Pasión Total. Nosotros a Uva, además, lo conocemos. Indiscutible. Yo que conozco bien de adentro lo que es el trabajo de Huguito, sin ser profesor, sin haber estudiado nada de lo que es percusión, todo el mundo sabe que él es un electricista que se pone su familia al hombro, y con ayuda de los chicos entran a internet, miran, se perfeccionan, buscan nuevos instrumentos, y bueno, y así fueron creciendo, y él lo va armando el semillero. Hace 12 años que tenemos integrantes desde que arrancó Alelí, y el buen espectáculo, que lo que yo siempre recalco en ellos es toca del más chiquito al más grande, y el show hace del más chiquito al más grande, ninguno queda afuera. Por ahí en otras comparsas no se aprecia eso o no se ve, pero bueno, cada uno tendrá su forma y sabrá por qué lo hace o no. Ellos son muy innovadores y bueno, se darán cuenta que el ritmo del año pasado al de este hubo mucho cambio. Es totalmente otra percusión, otro show, otros cortes, y es un nuevo desafío. Y para hoy va a haber también sorpresa. Bien, bueno, va a haber sorpresa. ¿Qué otro punto alto? Bueno, a mí me parece como un tren lo de Hugo del Sur, así. Me gustó mucho, ¿sabes qué? La inteligencia con la que Fabián, no sé qué otros diseñadores trabajan, lograron los trajes de la escuela de samba. Jordana está a cargo de todo eso. Es una genia. Y lo hizo muy sencillo. Y me gustó cómo lograron, cómo se ve desde afuera esa agrupación, me pareció interesante. Ellos representan a los gusanos multicolores dentro del bloque Saltimbanco del Circo Soleil. ¿Qué tal? Mirá, Elsa. Un poco de cultura. Ahí. Un poco de cultura. Sí. Es una historia muy rica y muy linda la del circo. Lamentablemente no muchos conocen esa historia. Entonces no lo conocen y le parece qué es, pero cuando se escuchan y se informan, es algo muy lindo. El Circo del Soleil, a mí me gusta mucho la historia, me gusta el circo nos gusta a todos, ¿no? Pero ¿cómo lo presentaron? Está muy bueno. ¿Qué te gustó de otras comparsas? ¿Qué me gustó de otras comparsas? La comparsa Anaí, me gustó el cambio que hubo del año pasado a este. Se nota que está muy, muy fina, muy pareja. Los carros también están muy, muy lindos, están muy, muy prolijos. El tema para mí también fue bien presentado. Está muy linda. En realidad, todas tienen su encanto, ¿sí? Todas tienen algo más lindo que otras. Me llamó mucho la atención de eso. Nuevamente a Sahar con sus carros enormes. Exactamente. Jorge sigue apostando al tamaño y a esos temas que por ahí elige él, que solo a él le gusta jugar con ese tipo de cosas. Que también se nota que es una comparsa grande, que fue mejorando. Emperatriz misma ha mejorado mucho con respecto al año pasado, en calidad de vestuario, mejoraron también en lo que fue sus carros y demás. Hubo una mejora. Por ahí a veces no nos alcanza todavía a nosotras, pero nos vemos mejorando año a año. Sapucay también, el tema de Sapucay es un tema muy... Por ahí, depende cómo lo ven, es conflictivo o no, pero está muy bien llevado a cabo también. ¿Y cómo ¿cómo surgió el tema que del circo de ustedes? ¿Cómo buscan? ¿Se le ocurre a alguien o cómo? Claro, por ahí más el cerebro ahí de los temas de Fabián. Hacen una apuesta en común, sí, te quiero decir, sí, sí, para sí. Porque surgirán varios temas, me imagino. Sí, sí, sí. Pero nosotros nos caracterizamos, bueno, yo por el hecho de ser docente y todo, yo apuesto más a todo lo que sea sí, relacionado con el niño, con la adolescencia, entiendo, con la niñez, sí, que sean sí. cosas ni grotescas, ni pasadas de tono. El año pasado tuvimos también, ¿se acuerda? De los juegos que hicimos, los diferentes juegos, los diferentes ritmos musicales. Siempre estamos tratando de buscar cosas que sean atractivas, que gusten, y siempre en el marco del orden, del respeto, de no pasar a lo vulgar. Es una forma que ya nosotros nos manejamos, digamos. Sí. Y nos pareció que el circo gusta a chicos y a grandes, y estaría buena la propuesta de llevar esto. Digamos que es un tema que es raro que a alguien no le guste. Exactamente, ¿a quién no le atrae, verdad, el tema del circo? Del excelente circo. Y muy bien logrado, porque hay que empezar de cero, ¿verdad? Vos largás un tema y bueno, ¿cómo hacemos? ¿Cómo armamos? Porque no hay una bibliografía, diríamos, no, o algo donde, bueno, saco de acá todo. Y queríamos algo de, si bien conocemos los famosos circos que recorren las ciudades, claro, queríamos sí. ir más algo más refinado, como es el Circo Soleil, que es la máximo, sí. lo máximo en lo que es espectáculo a nivel circo, sin tener que tratar de tocar temas de los animales y eso, que es algo que está muy visto e incluso está penado. Entonces nos vemos por ese lado, por la acrobacia, por la música, por el color, por la alegría, porque es el circo de la alegría. El circo de la alegría. Y los chicos contentos. Sí, sí, sí. ¿Entre qué edades están los comparseros, diríamos? Porque tenemos chicos, bueno, nuestros más chiquititos tienen 2 años y medio. Ah, tenemos chiquito. Una nena con pañales todavía que ya entra a bailar. Sí, el sobrinito de Fabián tiene 1 año. No, y ya es parte del desfile. Qué bien. ¿Y hasta qué edad? No hay un límite de edad. Creo que el mayor. ¿Pero cuál sería todos, el mayor? El mayor de todos creo que es nuestro maestro de sala, que es el señor Homero Domínguez. Él sí. es combatiente de Malvinas y bueno, superó todos esos obstáculos y lo invitamos a bailar y hizo su 3er año ya. Y feliz porque baila con su hija. Ay, qué bueno eso que decís. Es una comparsa muy familiera, eso es lo que nosotros destacamos de Alelí. Somos muy familieros. Quédate, Diego, le digo, quédate, Elsa, continúa nomás, ya está. No. Estoy hablando con la gente de Saladas, también hay corso hoy confirmado, arranca el carnaval de Saladas. Ah, qué bueno, así qué que, bueno. Nada, estoy hablando con Pochito Díez, el director de cultura, y bueno, esta noche vamos de jurado, voy de jurado yo a Saladas, así que bueno, vamos a ver un carnaval. Ah, te vas de jurado, Carnaval regional. Bueno, voy a votar bien. Pobres comparsas, ¿verdad? Pobres. Muy exigente, no me parece. Te corrieron algunos incentivos. Algunos incentivos, sí, claro.